Y la verdad que emocionada y feliz de poder estar acompañando acá a nuestros veteranos en este momento, me imagino, sobre todo para ellos, muy difícil, 30 años. Yo lo hablaba recién con el presidente y me comentaba, no, con el presidente, no, con Gallardo, que habló, ¿no? Me comentaba esto de que no siguió hablando porque empiezan las imágenes y debe ser muy fuerte haber estado ahí, haber perdido compañeros, pensar que podría haber sido él. A mí me gusta siempre esto de la empatía, de poder ponerse uno en el lugar del otro, y esto que pasó hace 30 años le podría haber pasado a un hijo, y la verdad que por eso es muy importante esto de la memoria, esto de seguir siempre presente con Malvinas, esto de tener en cuenta y de reflexionar que no es solamente Malvinas, que es también el golpe cívico-militar, que es fruto de ese golpe cívico-militar, que es fruto de dos bestias que estaban en ese momento en el gobierno, y como el gobierno hacía agua, pensaron en esto, y tener presente, como lo tuvo Néstor y como lo sigue Cristina con las banderas de Malvinas, ahí muy bien lo comentaban, la lucha ya regionalizándolo, es muy importante para nosotros seguir luchando por Malvinas, por el presente y por el futuro, porque también hay otros intereses en Malvinas, ¿no? Así que, bien, vamos a seguir recordando los 30 años con la entrega de premios por un concurso que se está haciendo en las escuelas para que trabajen sobre el tema Malvinas. Después vamos a seguir con otro para que trabajen también sobre sobre el hundimiento del Belgrano, que también es muy importante, y seguir trabajando para que los chicos sepan lo que pasó y motivarlos de todos los lugares. Me parece importante tratar de que realmente desde chicos sigan luchando y teniendo presente a Malvinas. Veo mucha militancia, muchos compañeros, y sinceramente no me sorprende, pero vuelvo a repetir, porque nobleza obliga. Es fruto de, desde el 2003 en adelante, de un gobierno que trabajó para esto, porque hay otros sectores que quieren desmalvinizar, y uno lo tiene que decir, uno tiene que tener memoria, uno tiene que saber que hay sectores que realmente no quieren que uno sepa de la historia. Uno lo escucha muy claro en la canción de León Gieco, ¿no? Así que no nos sorprende, para nosotros es maravilloso, creo que para la presidenta también es maravilloso, para Néstor también es maravilloso que hoy, que cada vez más la comunidad se comprometa.